es nuestro maestro Alejandro Weber tocando a García Lorca. García Lorca era uno de los autores amados por Mario Camarano, a quien supimos amar y admirar, montevideano, que vivió a partir de 1974 en Buenos Aires y que se fue para siempre hace unos días en París, donde vivía con su pareja Marcelo Balcells, director de la Casa de América Latina. Un tipo entrañable, un trabajador infatigable, Mario Camarano, talentoso, hombre de teatro, olía a teatro, yo le dije alguna vez, y le gustaba eso, ¿no? Shakespeare, Molière, Griselda Gambaro, Roberto Ball, Oscar Viale, Eduardo Rovner, tantos autores pasaron. Dirigió ópera, actuó, estuvo mucho tiempo como titiritero en el Teatro San Martín, muchos espectáculos musicales. La Luna lo anda buscando, que tenía que ver con García Lorca. Ausencia de público, me señalás vos, Adri. Uruguayo, además. Sí, sí, claro, ya lo había dicho, Montevideo, sí, sí. Tuvo. Fue declarado un espectáculo de interés público por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y auspiciado por la Oficina Cultural de la Embajada de España. Y bueno, en 2010 fue reconocido con el Trinidad Guevara por el rubro de iluminación de, sus palabras que gimen, ¿eh? Como gemimos nosotros al enterarnos de la partida de Mario, que luchó con un cáncer que finalmente se le hizo insoportable y terminó con su vida. Muchas gracias a Itatí Figueroa, que nos dio este audio. Ustedes son tres pecadores que el destino, que tiene por instrumento este bajo mundo y todo cuanto encierra, ha vomitado del insaciable océano sobre esta deshabitada isla. Ustedes son indignos de vivir entre los hombres. Esto es Próspero, de La Tempestad, del espectáculo Criaturas de Shakespeare, ¿no? Muchas gracias, Itatí Figueroa. Quería comentarles, ahí puede haber muchos amigos y conocidos que están escuchándolo, que mañana a las 10 de la mañana va a haber una misa en la Iglesia del Redentor, la que queda en Larrea y Beruti, y que después, bueno, se van a llevar los restos de Mario Camarano al Jardín de Paz. Así que bueno, que en paz descanse el querido Mario Camarano, y el abrazo enorme para Marcelo Balcells.